Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Amigos, bienvenidos a Biblioteca Viva, espacio radial de la lectura. Saludamos a todos los usuarios y usuarias que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Le damos la más cordial bienvenida a su espacio radial de la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, el cual llega a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, Marta Rondón en la producción de Alba Ciudad, Alexander Sosa en los controles. En la producción del programa, Fabiola Cecín y Oscar Castro, con la participación de Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Fabiola Cecín y quien les habla, Adianés Gutiérrez. Le recordamos a nuestros usuarios y usuarias que pueden interactuar con nosotros a través de la plataforma 2.0. ¿Y cómo lo puedes hacer? En Twitter, @Biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @Biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949 y 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web www.bnv.gob.be. Recordemos a nuestros usuarios y usuarias que se encuentran activada la mensajería de texto por el número 0426-516-5468. O por el número telefónico 0424-230-6278. Estaremos ansiosos de recibir sus mensajes. Así es. Bueno, disfrutemos a continuación de la siguiente cápsula informativa y enseguida estamos de vuelta, amigos. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Al son del tambor, la Biblioteca Nacional celebró la fiesta de San Juan Bautista, con el objetivo de divulgar y promover las colecciones relacionadas con la fiesta de San Juan existentes en el Servicio de Orientación y Referencia. Se realizó una actividad que estuvo enmarcada en la celebración del nacimiento de San Juan Bautista, festejada el 24 de junio. Para ello se contó con la participación de la agrupación Cumbe, fundada en la parroquia Caricuajo, quienes tuvieron la responsabilidad de profundizar sobre el surgimiento de esta celebración y sus tradiciones. Correo del Orinoco emprendió Ruta de la Victoria en su bicentenario. Desde el pasado viernes 22 de junio del año en curso, en la Biblioteca Nacional, inició la ruta bicentenaria hasta el próximo jueves 28 del mismo mes, donde los 133 ejemplares originales del Correo del Orinoco recorrerán diversas regiones del país. Cabe destacar que luego de haber recorrido el campo de Carabobo, escenario de la más importante y recordada batalla por nuestra independencia. Dicho acto hizo su primera parada en la Plaza Bolívar de Caracas, donde diferentes autoridades del ámbito cultural y periodístico presentaron ofrendas al Padre Libertador, reconociendo su faceta de defensor de la libertad de expresión y el pensamiento, hasta llegar al altar de los próceres venezolanos, el Panteón Nacional. Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas y cada viernes desde las 2 de la tarde su ciclo de cine juvenil. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.gob.be o síguenos en nuestras redes sociales. Somos Biblioteca Nacional, memoria viva y patrimonio documental que se lee junto al pueblo. Hasta aquí nuestro resumen informativo. En la producción, Soraya Tobar y César Tobar. En la narración tuvimos el placer de hablar para ustedes Fabiola Cecín y Oscar Castro. Hasta la próxima. Siento, siento, tratando de... Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Tenemos que celebrar los 185 años de aniversario que está cumpliendo nuestra institución. Unidos nos concentramos en esta alegría. Tenemos que informar que la Biblioteca Nacional de Venezuela se vistió de gala e inició sus actividades en conmemoración a su 185 aniversario, iniciando con la banda marcial Caracas, la cual tuvo lugar en la Plaza Roja del Foro Cultural Libertador, actividad que deleitó a todos los presentes con un repertorio musical que enalteció a la institución. Así es, 185 años formando y abrigando sus espacios las joyas bibliográficas y no bibliográficas de nuestra nación. Además, desplegando múltiples programas que tienen como principal propósito rescatar y reforzar lo más sabroso del mundo, que es el hábito lector. Como prueba de ellos, las diversas actividades que se ofrecen en las sedes de Biblioteca Nacional y las bibliotecas públicas adscritas al país. Y dentro de esas actividades, hoy vamos a profundizar un poco más con unos invitados que ya son dueños del estudio de aquí de Biblioteca Viva, ubicado en Alba Ciudad, que son Ignacio Barreto, director, el consentido Ignacio Barreto, director del Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional, y nuestro compañero Jorge Castro, director del Libros Raros y Manuscritos. Muy buenas tardes, bienvenidos, esta es su casa, un placer tenerlos aquí con usted. Muchas gracias. Bienvenidos una vez más a Biblioteca Viva, nuestros compañeros de trabajo, como dice Fabiola Cecín, los consentidos. Donde vámonos, nos los llevamos a Ignacio Barreta, Jorge Castro. El programa de los amantes de la lectura y todo lo que ella abarca, bueno, es un placer poder contar con su compañía. Y más esta oportunidad cuando todos los integrantes de la Casa del Saber estamos de fiesta, estamos enrumbados. Tenemos un mes de rumba y de teatro y de música y de libros raros. Y hacemos un paréntesis aquí rapidito, saltándonos del tema, que ayer nos deleitamos con Lunes de Teatro, en la agrupación del Taller de Teatro de la Biblioteca Nacional, donde nuestra compañera Milagro Calderón, Yaxis Ángel y Orlando Gallardo nos deleitaron con la pieza teatral El Rapto de una Bibliotecaria. Así es, alguien le brilla los ojos por aquí cuando hablan de la protagonista. ¿Por qué será? Bueno, entrando ya en materia, la intención de esta conversa, nosotros aquí semanalmente, todos los martes, tratamos de hacer esa tertulia y ese intercambio de conocimientos con nuestros invitados. Y hacemos unas preguntitas y vamos profundizando, pero en esta oportunidad, como estamos de fiesta, vamos a hacer la cosa más fácil. Nosotros vamos a dejar que los micrófonos sean suyos y ustedes nos van a hablar con respecto a una actividad que se realizó y que se realiza en la Biblioteca Nacional sobre la donación de material para la biblioteca, que esto que va a enriquecer nuestro repertorio. Para eso contamos con Jorge Castro e Ignacio Barreto. El micrófono es suyo, así que pueden hablar. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación aquí a este programa, que como siempre digo, me siento muy en casa. Esta vez vine desarmado, así que no vamos a poder sacar la guitarra, pero venimos armados de buenas ideas y de hermosas propuestas, ¿no? Efectivamente, en el marco del 185 aniversario de la Biblioteca Nacional, se lanzó una campaña de donaciones, una campaña para donarle a la Biblioteca Nacional una serie de documentos que sirvan para, no solamente para enriquecer nuestras colecciones, sino también para promover y difundir la obra creativa de distintos artistas, creadores venezolanos en tres disciplinas, ¿no? Que sería la disciplina musical, la fotográfica y la literaria. En el caso de la disciplina musical y la fotográfica, tenemos esta campaña de donación que va a enriquecer los fondos del Archivo Audiovisual, que como ustedes saben, también este año tiene un aniversario redondo, se cumplen 40 años de la creación. Bravo. Del Archivo Audiovisual de Venezuela, tal como está concebido hasta el día de hoy, ¿no? Anteriormente, en el año 63, se crea el Archivo Audiovisual de la Nación, que estaba adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, y a partir del año 78 se le cambia, no solamente se le cambia el nombre, o sea, no es una cuestión de cambio de nombre, sino una sustitución del Archivo Audiovisual de la Nación a Archivo Audiovisual de Venezuela, con unas características que hace que él no solamente resguarde las colecciones audiovisuales tal como se conocen tradicionalmente, es decir, video, audio, etcétera, etcétera, sino que resguarda mucho más allá de eso. También incluye lo que se conoce como el material no bibliográfico. Y dentro del material no bibliográfico están los manuscritos musicales y están las fotografías. Por eso nos parece sumamente pertinente este llamado, que además fue hecho por el propio ministro del Poder Popular para la Cultura, de Ernesto Villegas. Eso fue el viernes 29, ¿fue la cosa? Sí. El viernes 29 de junio, precisamente ese día es que se cumplían 40 años del Archivo Audiovisual. Y haciendo un llamado a compositores, compositoras o sus familiares, en caso de compositores que han sido fallecidos, para que entreguen la obra manuscrita de estos creadores a la Biblioteca Nacional. Igualmente, fotógrafos, fotógrafas. El caso de la fotografía es bien interesante porque la fotografía no necesariamente estamos convocando a fotógrafos que hacen lo que llamamos fotografía artística. Sino que la fotografía de por sí, sea tomada por quien sea, es un testimonio. Claro. Y es un documento importante. De manera que, por ejemplo, una persona que tenga en su casa una colección de fotografías, que sé yo, familiares, pero que muestran, por ejemplo, la vida familiar de los años 60, de los años 50, de los años 70, ya esos son documentos que vale la pena que sean resguardados para la posteridad, ¿no? Entonces, estamos convocando a todo aquel que tenga una colección fotográfica en su casa, que quiera donar esa colección, también lo puede hacer. Claro. Fotógrafos profesionales, fotógrafos amateurs o familiares o gente que tenga en su poder este tipo de documentos. Importantísimo, Ignacio. Muchas gracias por esa información. Pero seguimos, porque el tema está interesante y yo sé que hay mucha gente por ahí que con bastante talento y que les interesa esta información. Vamos con una promoción, Alba, y seguimos con nuestros invitados de lujo y enrumbado más que nunca con Jorge Castro y Ignacio Barreto. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. La 1:26. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Y te quedarás como una gata bajo la lluvia. Y maullaré por ti, amor. ¡Más nada! Te voy a decir una cosa, yo canté con Lavillo. Si me gusta es el rap, yo soy rapero. Vamos para Barinas, capital del llano. Entonces tú te sientes muy venezolano. Vamos para allá, viste, yo canté con Lavillo. ¿Ah? Yo soy otro beta. Rolling Stone. When we get married, when we get married. Ese como que es uno de los Beatles, ¿cómo se llama? Paul McCartney. Soy experto en bolero. Así es. Me tocó además una señora grandota ella. Me quiere, si me extraña. Linda. Solo sé que vi llover, vi gente correr. Este es un travieso. Mira, gracias por tanta alegría. Le hace falta a uno la alegría, ¿verdad? Ah, ¿o acaso que uno no vivió, pues? ¿Quién nos quita lo bailado? Buque Escuela Simón Bolívar cumple agenda en el puerto de Guayaquil. la ciudad de Guayaquil, Ecuador, recibió al embajador sin fronteras, el buque escuela Simón Bolívar, en el marco de la regata Velas Latinoamericana 2018. La embajadora de Venezuela, Carol Delgado, la cónsul general en Guayaquil, Bexi Segura, y el vicealmirante Héctor Echeverría, agregado militar, así como autoridades acreditadas ante la República del Ecuador, recibieron a la insigne embarcación en el muelle Caraguay del puerto de Guayaquil. La embarcación venezolana contó con la compañía de otros buques de 7 naciones que participan igualmente en el evento náutico regional. Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, reseñó una nota de prensa difundida por el Ministerio de Comunicación e Información en su página web. Las embarcaciones continuarán con su periplo hacia Balboa, Panamá, Curazao, Cartagena de Indias, Colombia, La Guaira, Venezuela, Santo Domingo, República Dominicana, Cozumel y Veracruz, México. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Señor, ¿sabe qué? Los venezolanos no somos así. Somos unidos, amables y trabajadores, ¿ok? Claro, es que él como que no ve que todo el mundo viene de su trabajo a esta hora. O de clase, señora, o de clase. Estación, Caño Amarillo. Bueno, está bien, disculpe, mala mía. Hasta luego. Existen excusas para tratar mal a alguien. Tus derechos no están por encima de los míos y viceversa. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Somos Conciencia. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Venezuelano, latino rap. Venezuela no tiene similar. Venezuela, orgulloso de ser criollo. Fulvida, puro tripín y con cero rollo. Rollo. Este rancito es homenajeado en Caracas por personalidades del teatro latinoamericano en 1974. Es un reconocimiento a su permanente creación como hombre de teatro, pintor, poeta. César Rengifo nace en Caracas en el año de 1915, en plena dictadura de Juan Vicente Gómez. Desde temprana edad mostró inclinación por las artes, entusiasmo que nunca se apagó a pesar de las duras circunstancias que atravesó en su infancia. Rengifo egresó de la Academia de Bellas Artes de Caracas. Fue poeta, dramaturgo, artista plástico, periodista, titiritero, educador y consagró toda su obra a denunciar las injusticias de la Venezuela de su tiempo. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Continuamos con Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Así es, con nuestros invitados estrellas, Ignacio Barreto y Jorge Castro. Bueno, seguimos con la conversa sabrosa. Tenemos entendido, profesor Ignacio, que músicos, escritores, fotógrafos y otros creadores pueden hacer llegar sus donaciones. Para ello, ¿cuál es el proceso para los que quieren hacerlo? Fíjate, muy sencillo, ¿no? Nosotros contamos en la Biblioteca Nacional con una unidad especial, que es la División de Canje y Donaciones. Es a través de la División de Canje y Donaciones que se realiza todo el procedimiento de donación. Es allí a donde van a terminar en un principio estos documentos. Son ellos los encargados de hacer el proceso de legalizar y protocolizar la donación. Y son los que le van indicando a los donantes qué es lo que tienen que traer. Algunos documentos, una fotocopia de la cédula, una carta donde se diga explícitamente el deseo expreso de hacer la donación de las obras y qué obras son las que están donando. es verdaderamente muy sencillo. Hay un procedimiento que propuso el propio ministro del Poder Popular para la Cultura, y es que las jornadas de donación se realicen exclusivamente los días viernes y que se hagan de manera pública. Para eso, por ejemplo, este viernes vamos a contar incluso con la presencia del ministro nuevamente, que va a hacer la donación pública de, que tengo entendido que los manuscritos de Abril Golpe Adentro, ¿no? del libro Abril Golpe Adentro. Y vamos a tener... ¿Puede entregar más manuscritos? Mejor. Sí, puede entregar más mejor. Y vamos a tener también otros, tanto músicos como fotógrafos, que van a venir este viernes también a hacer esa entrega pública. Es decir, ¿cuál es la idea? La idea es aprovechar también ese deseo expreso que tengan los donantes, los creadores, también para, de una vez, en el momento mismo en que ellos están entregando sus obras, hacerles un reconocimiento público, que eso salga en los medios, que salga, que se visibilice esa acción generosa por parte de los creadores, ¿no? Claro. Que igual de generosa, importantísima, ¿no? Para sí. La memoria documental del país. Decía que el entregar esos manuscritos, esa partitura en donación a la biblioteca, está contribuyendo al resguardo, al rescate de nuestro patrimonio documental. Y definitivamente esos documentos se convierten en fuentes de referencia relevantes para la historiografía del país. Porque nosotros no estamos pidiendo solo manuscritos literarios que sean donados, sino también históricos. Si las personas o las comunidades tienen documentación histórica que hable de sus parroquias, que hable de sus comunidades, puede traerlo también a la Biblioteca Nacional y eso va a quedar aquí resguardado. Lo importante de todo esto es que la institución, la Biblioteca Nacional, está garantizando el resguardo de todos los materiales que se traigan para nuestros espacios y que dé a la posteridad, para el estudio, como dije anteriormente, historiográfico de nosotros. Yo creo que de esta manera Biblioteca Nacional se convierte, profesor Ignacio, compañera, creo en una de las pocas bibliotecas en el mundo que resguarda manuscritos contemporáneos, es decir, finales del siglo XX, incluso siglo XXI. Somos muy pocos en el mundo las bibliotecas que resguardamos ese tipo de material. Y eso tiene un valor fundamental para el trabajo que nosotros hacemos acá. Es así, es correcto. Además que, por supuesto que el resguardo para que puedan tener acceso a estas obras, las futuras generaciones, es fundamental. Pero conjuntamente con la acción de resguardo también vamos a tener distintas estrategias de promoción y de difusión de estas obras a través de nuestras plataformas, a través de la biblioteca digital, a través de la digitalización de las obras y de la puesta en servicio en las distintas salas que tenemos nosotros para atender a los usuarios, a los investigadores, que de una vez puedan tener acceso a este material una vez que se haya catalogado y que haya ingresado a la base de datos de la biblioteca, que ya puedan surgir trabajos, monografías, trabajos de investigación a partir de este rico acervo que va a entrar, ¿no? Es importante recalcar que ya la biblioteca tiene un bagaje importante de obras manuscritas que han sido donadas por sus propios autores o por los familiares, como digo, los herederos, los que terminan teniendo el poder de las obras una vez que fallece el autor. Nosotros, por ejemplo, en el área de música contamos con la obra completa, integral de Juan Bautista Plaza, un compositor de los más importantes compositores venezolanos del siglo XX, los más prolíficos. Este año se cumplen 120 años de nacimiento de Juan Bautista Plaza, por ejemplo. Y la obra integral de él la tenemos nosotros, y la obra integral de él va a formar parte en los próximos días de la Biblioteca Digital de César Rengifo, ¿no? Igualmente con otros compositores, Blanca Estrella Mescoli, que fue la primera mujer compositora graduada de la Escuela Nacionalista del maestro Vicente Milos Ojo, Francisco Rodrigo, obras de Juan Carlos Núñez, además, por supuesto, de obras que manuscritas que forman parte de nuestra historia musical también muy importante. Igual ocurre con la fotografía. Son importantes las obras, las series fotográficas que han donado tanto fotógrafos artísticos como reporteros gráficos, como dueños de medios de comunicación que resguardaban archivos fotográficos importantes. Y esos son los que han enriquecido, los que tienen, los que forman parte, han sido las joyas y seguirán siendo las joyas del Archivo Audiovisual de Venezuela. Igualmente en Libros Raros creo que tenemos también una muy, muy, muy buena representación de nuestra literatura. Fíjate, nosotros tenemos en nuestro espacio de resguardo a Salvador Garmendia, toda la obra manuscrita de Salvador Garmendia, importantísima, ¿no? También tenemos a Juan Liscano, la poeta Ida Granco, Vicente Gervás, Lucila Palacio, es decir, una cantidad de Millo Vestrini, vi por ahí. Millo Vestrini también la tenemos, Herrera Luque. Hay un estudio que está por ahí cabeceando o saliendo a la luz, que se llama Génesis Textual. Y solo Francia y Argentina se han dedicado, según algunos estudiosos, sobre ese tema. Y nosotros estamos poniendo a la disposición de esas investigaciones los manuscritos que tenemos de estos autores. Por ejemplo, Herrera Luque, tenemos una importantísima colección de sus manuscritos. Y la manera, y podemos ver en esos archivos, en esas colecciones, la manera como el autor era minucioso en su investigación para después crear la obra. Una cosa impresionante, donde ustedes pueden ver cualquier detalle que él corregía en su obra, la van a encontrar en esos archivos. Y como él, hay otros autores más. Tenemos a Alberto Arbelo Torrealba, sus escritos. Tenemos también a Pascual Venegas Fillardo. Es decir, una cantidad de autores contemporáneos, como no tan contemporáneos, pero que también los tenemos nosotros en nuestros espacios. Fíjate, hay un tema bien importante. El profesor Alejandro Brusal nos está, y esto lo hago muy respetuosamente con el profesor, nos está donando, o va pronto a donar, unas cartas que escribió Salmerón Acosta, amigo, hermano de José Antonio Ramos Sucre, poetas de la misma época muerto, que murieron muy cercanos sus dos fallecimientos, y van a reposar los dos, o van a estar los dos resguardados en el mismo lugar. Es decir, vamos a garantizar que ellos dos van a estar cerca, reencontrándose con la escritura, estos dos poetas. Entonces, bueno, de todo, tenemos incluso los manuscritos de Cecilio Acosta, recientemente cumplió 200 añitos de nacido, y lo celebramos con una gran exposición que estamos por presentar en los espacios de la Biblioteca Nacional. Y bueno, como él, tenemos otros autores que pudiéramos seguir mencionando, pero que no nos va a caer en el espacio, sí, que tenemos aquí en la radio. Gracias, gracias, gracias, como siempre, la conversa súper enriquecedora. Como siempre, bueno, este es tu espacio, compañeros de trabajo, ahora lo nuevo, lo que venga para acá, a decírselo a todos nuestros usuarios y usuarias que siempre están allá a la expectativa. Un millón de gracias, sí, claro que sí, adelante. No, quiero culminar la participación invitándolos a la exposición, a dos exposiciones interesantísimas, hermosas, que nos llena de orgullo a la biblioteca. Por un lado está Incunables, ediciones fundacionales. Ahí van a encontrar libros editados desde 1810 o impresos en 1810, el primer libro impreso en Venezuela. No les voy a decir el nombre para que ustedes vengan y lo averigüen. Vengan a la Biblioteca Nacional y averigüen. Excelente. Una campaña de intriga. Sí. Y vamos a encontrar los primeros libros impresos en Venezuela, de todas las materias. Decíamos esta mañana en un conversatorio que hicimos sobre ese tema, que Venezuela no solo se caracterizó por la confrontación, las guerras, los enfrentamientos que hubo en el siglo XIX, sino también por su brillantez cultural, claro, política, literaria y científica. Tenemos del año 1826 el epítome sobre la vacuna, José María Vargas, está también en esa exposición. Si quieren ojalá quieran y vengan a ver esta exposición hermosísima, por demás, sencilla, pero hermosísima, porque nos habla de una época en Venezuela que no sabíamos muchos de nosotros que existía, o no saben muchos de nuestros compatriotas venezolanos que existe, y es esa época brillante de lucidez literaria, científica, artística, que marca una era en nuestro país. Entonces, los invitamos a que vean estos materiales que tenemos allá, y otra gran exposición que le dejo al compañero Ignacio para que la publicite él en este momento. Sí, Monumenta. Monumenta es una exposición dedicada a los 40 años del Archivo Audiovisual de Venezuela. Se va a inaugurar este jueves 12 a las 10 de la mañana. Los invitamos a los espacios del Archivo Audiovisual. Ahí van a poder disfrutar de los documentos icónicos de nuestra colección, desde manuscritos musicales del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, daguerrotipos, ambrotipos, que son fotografías del siglo XIX y del siglo XX también, planos de la colección planoteca del MOP, que son obras públicas realizadas en Venezuela desde el periodo de Guzmán Blanco, carteles históricos, en fin, una gran variedad de obras que van a poder disfrutar a partir de este jueves en el Archivo Audiovisual. Vale, bueno, invitamos también a todos los fotógrafos, escritores, músicos, para que se sumen a esta hermosa campaña de donación para la Biblioteca Nacional de sus obras. Esas obras van a estar resguardadas, van a estar preservadas en el tiempo. Ustedes al entregar esas obras van a permitir a las futuras generaciones a tener acceso a ellas y a poder realizar sus trabajos para entender cómo eran los procesos creativos en la Venezuela actual o en la Venezuela del siglo XX, y poder entonces terminar de armar ese maravilloso rompecabezas que es nuestra historia cultural. Claro, así es, a salir los talentos, a aflorar ese talento, a salir del closet y donar y que todo el mundo se dé cuenta de nuestro arte. Muchas gracias una vez más. Y bueno, como siempre, la invitación es a celebrar, porque estamos de rumba a nuestro 185 aniversario. Nada más y nada menos, estamos jovencitos todavía, es que nos queda. Gracias, gracias, gracias. Vamos con una música y volvemos con más de Biblioteca Viva. Nos vamos ya, viendo ya la hora, vamos con el segmento Memoria Musical de Venezuela, petición de nuestros usuarios y usuarias, este segmento dedicado para ustedes. Espero que les guste, porque supongo que gustó en su momento porque nos lo volvieron a pedir. Recorriendo nuestras raíces, enalteciendo nuestra bandera. Al ritmo de esta tonada, compartiremos con ustedes la historia de los cantos de ordeño, o los cantos del trabajo de llano, para que puedan percibir lo que siente el llanero mientras realiza su faena. Los invito a escuchar con atención esta historia, que tiene como escenario la inmensidad del llano, ese llano guariqueño, específicamente en el sector altozano del pueblo de Saraza. El amanecer llanero despierta a todos los ordeñadores con ese inconfundible cantar del gallo, esa brisa fría y fuerte que estremece los árboles y ahuyenta a las gallinas del corral. Los becerros se aceleran por ir con sus madres. Los vaquianos se ponen sus botas y se toman su primer traguito de café. Pero mientras eso pasa, Cándida, hija del señor Joseito Guzmán, se despierta bien temprano en búsqueda de su papá. Bendición, papaíto, ¿a dónde se va tan temprano? A trabajar, mijita querida. Acuéstese, niña, que es muy temprano. Todavía el sol ni ha aclarado. Papaíto, lléveme con usted. ¿Qué vas a hacer por allá, niña? Quédese tranquila, aquí, que yo le traigo su lechita para que se la tome con un poquito de bollo tierno más tardecito. Es que yo quiero escucharte como le cantas a las vacas, papá. Quiero aprender a hacerlo como usted, así yo puedo ayudarte. Todo a su tiempo, mija. No quiero que agarre un sereno por ahí. Pero a Cándida no fue tan fácil convencerla de que se quedara. Y se le pegó atrás a su papá. El señor Guzmán no se dio cuenta que su hija lo había seguido. Y allí, escondidita, se deleitó escuchando esas tonadas de ordeño que mezcladas con el

con cariño, sale así, pues. Vamos a continuación con la recomendación literaria que semanalmente le hacemos a nuestros usuarios y usuarias. Y comenzamos con... Comenzamos con top número uno. Es Espiga sembrada en Carabobo, del autor César Rengifo, nada más y nada menos. Una pieza teatral en un acto que rinde homenaje a quienes combatieron en la batalla de Carabobo por la independencia, con la figura del Libertador como centro de la jornada histórica. Un día después de la batalla, soldados, oficiales y personajes heroicos del pasado de Venezuela y América Latina dan testimonio de la gesta por la libertad, material que puede ser consultado en préstamo especial como también en la biblioteca digital César Rengifo. Ahora nos vamos con Pensamientos y Sentencias, de Cecilio Acosta. Esta obra, estructurada en cuatro capítulos dedicados a la historia, la sociedad, las ideas y la conducta, fue publicada mediante decreto dictado con fecha 7 de febrero de 1952 por el entonces gobernador del estado Miranda, Esteban Agudo Freitas, como un reconocimiento a la vida y obra de este ilustre personaje, pero sobre todo con el propósito de difundir sus conocimientos y valores humanos como prócer nativo del estado Miranda a toda la población, pero muy especialmente a los jóvenes estudiantes. En cada una de estas partes muestra su concepción metódica y profunda de la historia y la sociedad, ilustrada con certeros pensamientos que conllevan una enseñanza y paradigma de virtud ciudadana. La palabra en la sociedad no es el martillo que desmorona, sino el aliento que insufla. No es cañón, sino verbo, ni derrama sangre, sino luz. La palabra, por último, es en un sentido el párrafo que descarga la nube y por los males que evita en el otro. Bueno, esta y más obras literarias las pueden conseguir en la sala de colección bibliográfica de Biblioteca Nacional. Queridos amigos, usuarias y usuarios, bueno, nos toca despedirnos recordándoles siempre, bueno, que este es un programa del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ente Ministerial de Cultura, Ernesto Villegas. Todo esto es posible gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, en los controles, nuestro compañero, la voz más bella de Alba Ciudad, Oscar Canizales. En la producción general por Alba Ciudad, Marta Rondón. En la producción general del programa, Fabiola Cecín y Oscar Castro, con la preproducción de Soraya Tobar y César Tobar. Como siempre, en los micrófonos, Fabiola Cecín, y quien les habló, Adianés Gutiérrez. Invitamos a nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de la experiencia de formar parte de las actividades que ofrece la Biblioteca Nacional para los venezolanos. No lo pienses más. Ven y visita tu biblioteca, y ahora más que nunca que estamos en nuestra semana, en nuestro mes aniversario, 185 años formando y forjando la identidad de Venezuela. Así es, a leer y a visitar los espacios más cercanos. Por aquí estamos con los brazos abiertos para ustedes. Hagan bien y no miren a quién. Bye, bye. Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentaron Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura.